comienza para todos ustedes La Destechada. La Destechada. Un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella, qué bonito. Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba, que va bajando y va volando. Ay, mira, ahí viene este. Ay. Claro, el té. No, el té. Ay, con las teteritas. Sí, qué con los lindo. Pajaritos que hacen pis arriba del mira, está lleno de elefantitos ahí arriba. Qué lindo los elefantitos. Qué lindo el caminito de hormiguitas por las nubes. Ay, suben. Sí, suben. Ay, te llevan ojitos. Ay, mira, hay una que baja. Uy, está cayendo. Ay. Uy, ay. Por suerte no tenemos techo porque puede caer directo dentro del techito. Se cae. Sí, pero no se quema porque el techito está como castillo. Y aquí comienza. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so ¡qué emoción! Ay, bueno, buenos días entonces, querida audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad, hoy comenzamos un programa un poco emocionado realmente, porque este día nos toca en lo más íntimo de nuestra fibra, recalcitrantes. Tan emotivo este día es para nosotros. Y es por eso que comenzamos entonces este nuevo magazine, ¿no es cierto, Marta? ¿Cómo estás, querido Héctor? ¿Cómo te va? Hola, bueno, estoy emocionado. Estás emocionado, Héctor, la verdad, sí, que pocas veces te he visto con la emoción en los ojos de esa manera, querido, sí, y no es para mí, no sé. Mira, me estás haciendo quebrar la voz, Héctor. No, por favor. No entremos en... Vamos a vivirlo con la alegría que merece este día, este himno que nos eleva, ¿no es cierto? Nos sube hacia arriba, hacia el norte, digamos, ¿no? Es como que nos inspira hacia un lugar más alto de nosotros mismos, ¿no es cierto? Qué alegría entonces, buen día a todos los oyentes, ¿qué tal, cómo están? espero que estén viviendo esta misma alegría que estamos viviendo nosotros, esta independencia que nos independizó de a nosotros, a todos, digamos, o sea, al bueno, mundo, nos, a la humanidad, ¿no es cierto, nosotros Marta? Nosotros nos confraternizamos, Héctor querido, con la gente de Estados Unidos, porque bueno, estamos festejando junto a ellos el Día de la Independencia estadounidense, un día glorioso en todo el mundo, en nuestra historia mundial, querido. Bueno, yo como parte de ese país divino del que ahora formamos parte, gracias a nuestro querido Prisi Macri, bueno, la verdad que estamos felices, así que estamos festejando el Día de la Independencia. Y mirá, te digo la verdad, estamos acá cumpliendo nuestro rol con Héctor, haciendo este programa, porque la verdad que teníamos que estar, un contrato firmado con Marcus, pero ¿quién pudiera estar en la embajada estadounidense en este momento que están todos los funcionarios de Cambiemos festejando el Día de la Independencia? Esto lo estoy leyendo el diario La Nación, hay fotos. Ay, hay ver, fotos a ver, que lo atestiguan, divino, esa divino. En la Embajada de Estados Unidos en la Argentina se celebró el 4 de julio, Día de la Independencia Norteamericana, en el Palacio Bosch. Quería, claro, esta gente tiene nombres hasta interesantes. Sí, sí, cómo suenan, ¿no? Es ¿cómo una cosa de loco. Sí. Con una reunión a la que asistieron el embajador Eduard Prado, querido, junto a su mujer. Ahí se le cayó el apellido. Y la verdad es que no todo se puede, querido. Claro, porque sí. Eduard es divino. Eduard sí. C. Prado, mirá vos qué cosa. Sí, claro. Junto a su mujer y funcionarios del gobierno de Cambiemos y empresarios de nuestro país, claro, la gente bien está hoy en la embajada. Yo la verdad es que tenía tantas ganas de estar allí, pero bueno, este contrato, ¿no es cierto? Este deber nuestro con nuestros oyentes, con la Destechada, con este querido Marcus, realmente nos hizo estar entonces aquí presentes en este nuevo formato del magazine de la mañana, del mediodía, digamos, justo a la hora previa al almuerzo, a ir a buscar a los chicos a la escuela, trayendo la información certera, precisa y profunda. ¿No? ¿No es cierto, Marta? Qué divino, mirá, le dicen ¡feliz cumple! Ajá. ¡USA! Tenemos muchos motivos para celebrar juntos. Tenemos mucho para celebrar hoy. Nuestra independencia, la amistad entre nuestros dos países y el aniversario de este bellísimo Palacio Bosch. Esas fueron las palabras de nuestro querido embajador Edward C. Prado. Mirá la vos, verdad, mirá, querido. Mirá aparte la estética que tiene el palco. Corazón, realmente, una cosa, realmente qué increíble. Qué combinación esa bandera. Nosotros quedamos... Sí. Nosotros con nuestra bandera de nuestro país, querido Héctor, te digo, estuvo muy lindo, pero la verdad que quedamos... Estuvo flojo. ¿Quién fue este chico? No me acuerdo quién fue. Belgrano fue el que dijo de la bandera. Estuvo flojo Belgrano, sí, en la estética. Ah. Porque vos fijate la combinación que tiene la bandera estadounidense, claro, en comparación con esa cosa... Con esa cosa así opaca, como que deslucida de nuestra bandera patriótica. Yo en cualquier momento te digo, propongo sumar la estrella de nuestro país a la bandera estadounidense, que seamos uno. Que claro, seamos uno, claro, y ya basta de tanto. De como tanta un gran cosa. Cielo, como un gran cielo que nos cobija ese negro con estrellas que tiene la bandera de Estados Unidos. Entonces podríamos adosar ahí nuestro celeste y blanco tan, tan paliducho, ¿verdad? Vos claro, dijiste sí, la palabra justa, paliducho, paliducho, Héctor, querido. Realmente dijiste la palabra justa. Bueno. Me hacen señas de estudio esta sí, chiquita peperina. Sí. Porque tenemos una situación. Parece ser que el señor Bonelli reconoció que el gobierno de Cambiemos, o sea, nuestro querido Prezi, tiene sí, trolls pagos y las redes sociales estallaron, querido Héctor. Oh, mira. Sí, mirá, fue complicado porque este hombre Bonelli, que esta es un periodista... Esta es una noticia de esta semana, es una primicia que estamos dando. Sí, no sabemos, pero además si lo... Peperina nos dice que tenemos comunicación telefónica. Es la producción de este programa, es una cosa de locos, querido. Marcus... Hasta tenemos al Patovica en la puerta. Sí. Mira, yo te agradezco, querido, que estés cuidando mis espaldas, porque la verdad que últimamente no puedo salir a la calle. Sí. Este chiquito que has traído divino, Héctor. Sí, sí, realmente estamos componiendo en un equipo de trabajo que realmente va pum para arriba, tal como merece un programa al mediodía, ¿no es cierto? Un magazine extendido donde realmente vamos a profundizar entonces en las noticias de hoy. Claro. Así que entonces decíamos que este tema de los trolls, querido, sí, pero que además parece ser que Marcos Peña gasta 200 millones de pesos al año, no es nada, una es una bicoca, baratija. Una bicoca. En estos trolls que son tan importantes, claro, para trabajar justamente atacando a los opositores, y ahora el gobierno parece que a partir de esto quiere eliminar este ejército de las redes sociales, así que estamos en comunicación, Héctor, querés hacer de vos la nota, por favor. Bueno, con un trolls que está en este momento, están reclamando, esto es así, por favor, a ver si estamos en línea, por favor. Hola, hola, hola. Hola. Hola, ¿estamos en línea? Hola, sí, ah, sí, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. No sé si querés darnos tu nombre o estás de incógnito, no, vos sos troll. Mira, te voy a explicar una cosa para que nos vayamos entendiendo. Sí. Desde ahora, nosotros somos trolls de identidades incógnitas, ¿entendés? Troll de identidades incógnitas. No pueden ¿Hola? Revelar. Claro, sí, sí, sí. Tuve una pequeña interferencia y no escuchaba bien. Entonces no pueden revelar sus nombres. Muy bien. Contanos un poco cuál es la situación entonces de esto, de los troll incógnitos en estos días, por favor. Mira, en este momento estamos nosotros acá en el Ministerio de Asuntos Legendarios, Míticos y Mágicos, sí, que tiene la nación. Ajá. Que depende exclusivamente de la señora Elisa Carrió. Sí. Y bueno, aparentemente este señor, Marcos Peña, ajá, que dice que él es nuestro jefe, pero que nunca fue nuestro jefe. Claro. Nos quiere robar ahora el sueldo. Ah. Así que ahora nosotros tenemos el ministerio completamente tomado. Qué cosa, ¿no? Eso nos pone en una situación un poco estrambótica, ¿no es cierto? ¿Ustedes facilitaban qué tipo de información en las redes sociales? Mira, todo empezó en el 2015. Nosotros fuimos contratados por la señora Elisa Carrió fundamentalmente para hacer lo que nosotros mejor sabemos hacer, que Sí. es cumplir deseos. El Ajá. señor Mauricio Macri quería un ejército de trolls y nos acariciaba los pelitos todos los días nos acariciaba el pelito para arriba, nos hacía el rulito, como Sí. que hay que hacer a un troll, ¿entendés? Claro, claro. Vos nos acariciás el pelito para arriba y nosotros te cumplimos los deseos. Y es así de fácil. Es un acuerdo muy fácil de entender. Claro. ¿Entendés? Hasta Y bueno, y nosotros ahí vamos listos, ganamos comprendiendo. elección. Lo que no comprendemos es por qué justo un día como hoy, ¿no es cierto? Un 4 de julio, un día Sí. de la independencia, ¿no es cierto? Un día que nos habla de la independencia, ustedes están en esta actitud como de reclamo o algo así, ¿no es cierto? Claro, porque la situación nos están difamando, ¿entendés? Nos están difamando. La Ah. situación, no, nosotros nunca cobramos un centavo, les hicimos ganar las elecciones a Mauricio que todos los días nos acariciaba el pelito, ¿entendés? Y ahora Claro, nos claro. quieren decir que nosotros lo haríamos por plata. No lo haríamos por No lo plata. hacía, No es no lo así. hacían por plata. No. Lo hacían por convicción ideológica, entonces. Claro, sí. Acá nos estás dando una información muy importante, o sea, podríamos decir que Lilita Carrió utiliza varillas mágicas para hacer algunas cosas, ¿no es cierto? Ah. Claro. Claro, pero ahora que viene el tercer trimestre o el cuarto, no me acuerdo bien qué número de trimestre vienen. ¿Ustedes no tienen la idea de que esto, digamos, ahora que van a llegar las lluvias de inversiones a nuestro país, ahora que... Claro. Sí. ¿Qué? Ajá. Claro. Imagino entonces la tristeza, la angustia, la emotividad con que ustedes están entonces tomando. ¿Cómo me decías? ¿Qué es lo que, dónde están ustedes ubicados? En el Ministerio de Asuntos Legionarios Médicos y Mágicos de la Nación, dependiente Claro. de la señora Elisa Carrió. Claro. Bien, bueno, realmente ha sido una noticia muy inspiradora, nos ha conmovido tu relato, Escuchame entender, una cosa, no, sí. está conmovido mi relato. Lo que yo te quiero decir acá es Sí. que si nosotros nos dejan sin trabajo y nos reemplazan por el Loco López, acá se va a pudrir todo. ¿Entendés? Se va a pudrir todo. Vamos a prender fuego Bueno, a todo. No bueno. le va a quedar nada. Vamos a llevar a los peques del sur que están recontra armados hasta los dientes y vamos a dejar la cagada. Se pudre todo, ¿entendés? Se pudre todo. No, bueno, querida, ten en cuenta que hoy es un día muy emotivo, no es un día para estar boicoteando, ¿no es cierto? Hay que dejar gobernar también. Recién van solamente 2 años y medio de gobierno y quizás este sea un pequeño recorte para después reconstituir realmente. Francisco de Narváez, que nos Ajá. quiere contratar para carrillearnos el pelito. Así que prepárense, porque si nos dejan a nosotras sin trabajo, en el 2019 va a ganar Francisco de Narváez. Esto es así. No hay nada más que hablar. Bueno, tendremos que buscar entonces seguramente algún aeroplano para poder viajar lejos de aquí, porque evidentemente ustedes están realmente muy enteros en su lucha, evidentemente, digamos, realmente tienen, se ve que un plan. Realmente es una noticia que nos hace reflexionar mucho. O sea que los... Bueno, igual te agradezco el espacio, te agradezco porque la verdad que nadie nos llamó, ¿entendés? Claro. Nadie nos tiene en cuenta. Acá en Argentina la gente es muy agradecida. Y lo sinceramente, hay que comprender que al estar incógnito ustedes, mucha gente quizás no estaba al tanto. Nosotros, porque tenemos un equipo de producción realmente muy exhaustivo y hemos encontrado el teléfono y la vía de comunicarnos, ¿no es cierto? Pero realmente, si no, hubiera sido esto imposible. Bueno, te agradezco mucho. Sé que no podés revelar tu identidad. Estaremos en contacto por cualquier comunicación que necesites. Yo te digo una cosa. Sí. Del loco López. No, sí. no se va para atrás. Y si él se cambió la silla amenazando con el crucifijo, ya vas a tener noticias mías. Yo sé dónde vivís. Vas a tener noticias mías. Quédate tranquilo. Bueno, muchas gracias. Quédate. Chau. Chau. Bueno, esta es una tremenda noticia. Evidentemente ha terminado con amenazas. Evidentemente esta gente no tiene en su corazón esta necesidad de cuidar y respetar las instituciones del país, ¿no es cierto? Evidentemente se pueden dar vuelta como una tortilla, ¿no? Bueno, querido operador, demos un poquito de aire a esta noticia que nos ha conmovido. Buenas tardes, estudios. Aquí, desde el Servicio Meteorológico Nacional y para la Destechada, informa Evelyn Mandela. Hoy les daré el pronóstico extendido para toda la semana. Hoy, miércoles, será un día frío, un típico día frío de invierno, como viene siendo y como es normal para esta época del año, en la que efectivamente estamos en invierno. Bien, para el día jueves se espera un poco más de frío que el día de hoy, digamos, un frío de mierda. Y para el día viernes esperamos que este frío recrudezca. Vendrá un frío un poco más fuerte, un poco más de qué tornillo, qué frío que hace, que lo parió, no quiero salir de la cama. Eso sería para el día viernes. Para el día sábado, al frío de mierda y al tornillo del viernes se le puede agregar una tormenta. Sí, caerá mucha lluvia, estará horrible. Será un día desesperante porque usted estará en su casa, encerrado, un día sábado, con sus hijos que no sabrán qué hacer. Caminarán por las paredes y le dejarán los huevos al plato. Para el domingo, esa tendencia se revierte porque entrará un frente de viento revolucionario como un huracán que dejará el cielo completamente despejado. Para el domingo se espera un día de sol, un día realmente peronista. Usted se levantará y dirá, fantástico, voy a hacer un asado, pero no. Se dará cuenta que no tiene un sope en la billetera y no podrá ir a comprar carne que está por encima de los 160 pesos el kilo. Así que se quedará en su casa, se hará unas lentejas y será pobre como le corresponde a cualquier persona de su clase social. Y esto ha sido el pronóstico extendido de Evelyn Mandela. Los espero nuevamente el miércoles que viene con las noticias del clima. Amigos, aquí las primeras informaciones para este boletín. Techo de Cheto es muy chato, Chacho se lo techó, que choto el Chacho que le techó el techo al Cheto, tan chato quedó el techo del Cheto que vino Chato y lo destechó, el Chacho quedó chato y hay que destecharlo. Students, listen under the pits.

madres puerpéricas, padres inseguros, llega al mercado la nueva línea de diseños La Lima. Orificios para cabezas por los que jamás pasaría la cabeza de un bebé. Broches que no abrochan, botones en lugares increíbles, brazos cortos, piernas largas. Todo lo que necesitas para dislocar el omóplato de tu bebito y así aumentar tu sentimiento de culpa durante el puerperio. La Lima, siempre junto a la familia primeriza. Hola, muy buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten un día como hoy? Es bueno reflexionar siempre. ¿Cómo me levanté hoy? ¿Estoy mejor? ¿Estoy más adaptado a esta situación de esta nueva vida del día que comienza? ¿No es cierto? Ya estamos promediando el día y es bueno tener un balance exhaustivo de nuestras condiciones psicofísicas para encarar lo que queda de la tarde, ¿no es cierto? Es por eso que lo llamo a esta reflexión de encontrarse con su niño de adentro, con su niño interior, con sus primeras etapas de la vida, ¿no es cierto? Esos momentos en que uno es parte de la madre y a veces va comenzando a reconocer la imagen de su padre. Esta etapa de la vida tan importante, ¿no es cierto? Porque se forma la psique de la persona hasta los dos años y medio, ¿no es cierto? Uno va construyendo todos sus objetos de deseo, todo lo que le hace sentirse un poco conectado con la vida, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo llamo a esta reflexión profunda a esta hora del mediodía. Si quieren, tengan a mano siempre una mamadera, por si sienten una falta, ¿no es cierto? Sienten una falta, entonces una mamadera, algunos lo pueden reemplazar por el mate, hay un mate muy efectivo que es el mate de leche, ¿no es cierto? Y con esas cosas uno puede retrotraerse a esas primeras etapas, esos primeros momentos de la vida donde uno era con su madre uno solo, ¿no es cierto? ¿David? ¿David? ¡Soy yo tu madre! ¡Soy yo tu madre! ¡Soy Sara! ¡Escúchame, David! ¡Estoy en otro mundo, David! ¡Estoy muerta! ¡Estoy en otro mundo y estoy llamando! ¡No puede ser tanto sacrificio que yo hice por vos toda la vida, David! ¡Y vos no quieres venir a visitarme! ¡Tenés que venir a visitarme! Tienes que venir a visitar una sola vez en tu vida, hace algo por tu madre. Morite una sola vez en tu vida, vení a visitarme acá al mundo de los muertos y ya voy a estar contenta. Y ya después te dejo que hagas como si fueras una persona bien, que seas gente y que estés bien. Mamá, no me molestes ahora que estoy en el programa de radio, mamá. Te dije mil veces que estoy en el programa de radio, no me tenés que estar llamando psicológicamente mi cerebro. Bueno, seguimos con el programa de por favor. Bueno. Y reflexionamos profundamente, respiramos. Cantando esta canción, para

que en este día deberíamos, la verdad, deberíamos estar vestidos quizás más acorde, ¿no es cierto?, al día que nos compete. ¿Por qué lo decís, Héctor? Digo yo, no tanto por vos, ¿no? Digo los argentinos en general, no sé si has visto, estamos como lánguidos, como de invierno, muy de invierno. Lo paliducho es tremendo. ¿No será por eso que entonces esta decadencia, este subdesarrollo argentino tenga que ver con que en este tiempo deberíamos estar en verano, ¿no es cierto? Vos sabés que lo estuve pensando, mirá qué pensamiento más trascendental, ¿no? La verdad me dejaste, mirá, Héctor, y realmente haciendo agua, y porque la verdad es que no lo había pensado de esa manera. Yo lo único que te digo es que te tengo preparado para el último bloque, Héctor, te lo quiero decir acá, porque la verdad que hasta la semana pasada nosotros estábamos hablando del Mundial, querido. Claro. Y me parece que todavía hay equipos, hay jugadores que podríamos continuar. Sí, sé que tenemos algo pendiente, Marta. Sí. Yo sé que la vez pasada te comprometí a un exhaustivo examen tan importante, ¿no es cierto? ¿Viste? Entonces yo me comprometí con vos y te dije, querido Héctor, yo te voy a traer todas las camisitas, querido, y te voy a traer el top 10 de los jugadores, corazón. Ay, qué maravilla, Marta. Ah, pero acá me dice la chiquita esta que tenemos un llamado al aire sobre el tema. Sí, ¿sí? Tenemos un llamado al aire. Ah, bueno, va ahora, entonces. No sé qué decirte. Está el teléfono en línea. Hola, hola, hola, hola. Ah, espera que atiendan. Hola. Hola. Hola. Hola, sí. Marcus. Marcus. No, soy no, yo, Carlota, tu no, prima, Marcus. Soy Héctor del Pomo. ¿Qué tal? Ay. Lo que pasa es que está la producción, Marcus. Estoy hablando con Héctor del Pomo. Hola, señor del Pomo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola, le habla Carlota Estela Mari de González de Villaflañe, de la familia de Roberto también. Ah, sí, me dijo Marcus, usted es la prima, ¿no es cierto? Ay, que usted que ahí atendió el teléfono como de paso, que estaba por ahí. No, bueno, lo que pasa es que justamente ahora estamos al aire, así que está saliendo al aire, querida, en el programa La Destecada. ¡Ay, yo estoy saliendo al aire! ¡Ay! Sí, justo en este momento. Bueno, sí. Quiero mandarle un saludo grande a mi mamá, que está Clotilda, que está mirando, está bueno, mirándonos porque es un programa de radio, pero bueno, está escuchando al otro lado. Mamá, dejá la novela y escuchá la radio. Y le quiero mandar un saludo a los tres chiquitos, al Dieguito, al Santiaguito y al Manuelito, que están ahí en la escuela, pero no me deben estar escuchando, bueno, pero le mando saludo igual. No y es un programa tan... Tengo una sobrina encantadora que tenía que rendir un examen ella para entrar a la universidad, ¿viste? Así que le mando saludo también a Jennifer. Y bueno, ahí mira, tengo un montón de gente para mandar el saludo a mi vecina, la peluquera Maru, que ya voy a ir. Escúcheme, Carlota, por favor. ¿Qué tal? Bueno, Carlota, entendemos su emoción, sabemos que no es para una persona común estar en un programa así tan importante, tan escuchado, ¿no es cierto?, de la radiofonía argentina, y entendemos entonces su emoción, su emotividad, su conmoción, pero le vamos a pedir que nos dejemos un poco tantos saluditos, y bueno, y queríamos saber entonces a qué se debe este llamado. Ay, porque lo que pasa es que yo arreglé con el Marco, yo no sé si le dijo, yo arreglé con el Marco, nosotros somos cronistas desde la Rusia. A ver, un segundo, Marcus, ¿está bien? Chicos, no está bien que salga al aire allí de esa manera. ¿Los hacemos entrar? Bueno, Héctor, manejalo vos, Hola, Carlota, entonces. Sí, acá estoy. Seguimos al aire, Carlota. Estoy con Roberto porque en realidad el que va a salir con el tema de la crónica es Silvio, porque yo de fútbol nacional, porque yo lo único que hago es mirar la novela turca mientras estoy acá en el Moscú. Pero él tiene todos los adelantos del partido de fútbol. Qué bien que va nuestro partido, qué bien que va, digo, el equipo de la Argentina. Hola, Carlota. No sé, ustedes sabemos que están en Rusia, sabemos que han hecho un gran esfuerzo para estar allí. Imagino la tristeza con la que se están volviendo, ¿no es cierto? Después de que Argentina perdió con Francia, ¿no es cierto? ¿Pero cómo que perdió con Francia? Ustedes no están en Rusia, ustedes. Ah, nosotros estamos en el Moscú, instalado hace casi un mes, ya te digo. Tenemos la feria americana, bueno, vendemos otra frita. El partido no fue... Roberto, vos no te cuenta que Argentina perdió, que me están diciendo, mira, estoy quedando como una ridícula en el medio del programa. ¿Qué me decís? ¿Cómo que Argentina quedó? ¿Cómo? ¿Cómo Carlota me decís que Argentina? Pero perdió, fuera? Querido. ¿Carlota? ¿Dónde vivís vos? En un tupper. Lo que pasa es que con esta letra de porquería que tienen estos rusos, no se entiende un jocara lo que pasa. Yo no lo puedo. No, Carlota. La vergüenza que estás haciendo. ¿Cómo que quedó Argentina fuera? Es una vergüenza. No nos pudimos ver el partido con Francia porque... ¿Y ahora porque... qué le digo? ¿No ves que estamos con él? ¿Cómo que el Héctor del Pomo al aire estamos? ¿Cómo que estamos al aire? Estamos al aire, Roberto. Le tengo que decir algo, querido. No puede ser, están confundidos allá en Argentina. Acá en Rusia nosotros somos campeones del mundo. ¿Cómo no vamos a volver? ¿Vos tenés plata? ¿Vos tenés plata para volver? ¿Cómo no vamos a volver? Y no sé, vendamos más torta frita. Carlota, trajimos... ¿Cómo no vamos a volver si la última noticia que tengo es que el dólar está a 78 pesos, querido? ¿Qué? ¿Cómo no vamos a volver? No, Carlota. Yo no me está dando toda mala noticia. Me está dando el cardíaco. Me está dando el cardíaco. Tomate la pastilla, Roberto. No, que voy a decir. ¿Qué pastilla? ¿Qué pastilla? No tengo guita ni para comprar la pastilla. Carlota, nosotros no vinimos acá a la Rusia. Tomate un trago de whisky, algo. Escucha, no vinimos acá a la Rusia a ver a Argentina, campeón del mundo. Cuando íbamos a ser campeón del mundo se iban a solucionar todos los problemas económicos. Carlota, no me digas que perdió Argentina. Mira, callate. No te lo puedo creer, Carlota. Que voy a hablar con el señor Héctor del Pomo a ver qué le digo. Habla con el Pomo, hace algo, por favor. Callate un poco. Decile a Marcus que nos tire unos mangos para volver. Que después. Ah, ahora yo... sí quería hablar con mi primo, ¿no? Decile vos, yo no voy a hablar. Vale, cállate un poco, no veo que. Hola, ¿se me escucha? Hola, sí. Bueno, sí, no, realmente no estamos pudiendo cortar acá la transmisión, así que estás al aire todavía, querida. Señor Héctor, le quiero comunicar desde la Rusia del Moscú que nosotros con mi marido Roberto no estábamos fehacientemente informados de la situación en la que se encontraba nuestro partido Argentina. Esto es en razón de, de que nosotros no estamos tan comprendidos en el idioma, ¿vio? Entonces y como yo estoy en este momento ocupada, solicitada por la novela turca, no he podido prestar la suficiente atención. Pero quédese tranquila, no se haga ningún tipo de preocupación usted. Si le pediría nomás un único favor desde acá, si me podría pasar por teléfono, por favor, con mi primo Marcus, si me es tan amable. Decile a tu primo Marcus que me gastaste todo lo que y no me pude enterar del partido. Te lo digo. Decile que no me pude enterar del partido porque te gastaste todo con la telenovela esa de porquería. Bueno, sí. Marcus, querido, por favor, por privado, ¿no? Te la paso a tu primo. Chicos, por favor, manejemos querido. El tema del programa. Esto es un escándalo, Grayón. Es un bache, realmente. Esto es un escándalo y no es Moria Kazán ni Flor y la Virgen. Tenés como para que el tipo para arriba, una chiquita que nadie la conoce. Sí, realmente. Se generó un bache. La verdad es que el programa del día de hoy realmente está teniendo. Bueno, ahí está Marcus hablando, ahí está Marcus hablando con, a ver, Marcus, querido, decirle a esta chica, es tu prima, corazón, atendila, querido. Agarra el teléfono, Marcus. Agarra el teléfono y contéstele a esta chica, por favor, que esté desesperada. Escúchame, Carlota, vos estás loca, Carlota. Hola, Marcus. Hola, Carlota. Sí, espera que salgo afuera porque estamos acá dentro del estudio, espera. Bueno, queridos Radio Escucha. Disculpen este pequeño bache, creo que lo vamos a resolver porque realmente es importante el Mundial de Fútbol, ¿no es cierto? Y aquí, por suerte, nuestro querido locutor, tenemos... Nosotros, chicos, a ver, perdóname, Héctor, porque estoy indignada. A ver, nosotros ¿qué pasó? Tenemos un equipo de trabajo con un periodista deportivo, querido. Hagamos suyo. Sí. Hagamos suyo, así como hicimos suyo de las instalaciones del fondo. De gente idónea. Hagamos suyo de la gente idónea con la que contamos, por favor. Sí, perdóname, Héctor, que yo dije eso. No, está muy bien. Sabemos que los oyentes pueden disculparnos este pequeño bachecito, este pequeño momento. Bueno, entonces vamos con nuestro DT de piso, vamos a decirlo así. Hola, ¿cómo estás, querido? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos mediodías y muy buenas tardes también. Ay, che, claro. ¿Cómo andan? ¿Cómo bien, estás, querido? Bien. ¿Cómo te va, corazón? Divino tenerte como parte del staff. Acá estamos a pleno, la verdad, poniéndole toda la buena onda, el optimismo, pese a la derrota, porque hay que saber perder, y los argentinos tenemos que saber perder. Claro que sí. Claro que sí, entonces... ¿Qué pasó, querido? Contanos, ¿qué pasó con Argentina? ¿Qué pasó? Yo creo que está todo dicho ya, Argentina ha fracasado en el Mundial de Rusia 2018, pese a que tenía alguna cierta expectativa, pero como llegamos al Mundial, la verdad, un desastre. Claro, un desastre, claro, querida, la verdad. Claro. No, impresionante. Estamos a la altura. ¿Quién sería gobierno, el responsable de esta derrota de Argentina? ¿Vos podrías comentarnos, por favor? En primer lugar, serían los dirigentes de la AFA. Los dirigentes de la AFA son los principales corruptos del fútbol argentino. Sí, y yo se los quiero dejar bien explícito esto. Claro. Hay que ir por la cabeza de Tapia. Hay que ir por la cabeza de todos esos dirigentes. Y se me fue a la mierda el optimismo, che. Se me fue a la mierda el optimismo. Claro. Ahora sí. ¿Vos decís ahora el tema de la cabeza? Porque esta gente tiene un problema capilar, alguna cuestión estética que haya que resolver, querido. Hay que ir a prender fuego la AFA, la calle Viamonte. Nos tomamos un micro a Ciudad de Buenos Aires y nos juntamos todos los hinchas del fútbol argentino y prendemos la fuego la AFA. No nos pongamos así, evidentemente. Sí, sí, sí, sí. Ustedes ya me colmaron el optimismo. Me hicieron caer en la realidad. Yo les quería contar que Francia, que Uruguay, que Brasil seguían en el Mundial, pero me hicieron caer en la cuenta de que la verdad es al pedo tener optimismo en estos tiempos. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, porque evidentemente, por lo que yo te veo realmente desayunado, querido. Sí, sí. Desazonado, ¿no? Es como, sí, falto de espíritu en un sentido. Realmente nos has dejado en ascuas y nos sentimos muy conmovidos por esta situación. Yo quería preguntarte alguna cosa que, por lo menos en lo particular, claro, a mí me atañe, ¿no es cierto? Habla por él, querido. Hay ciertos vínculos, sí, por lo que yo sé, entre la AFA, nuestro presidente. ¿Qué sería la AFA? AFA, nada. AFA es Asociación Federalista Argentina, ¿no es cierto? Así, Asociación del Fútbol Argentino. Claro, está cerca está de algo. Para ubicar a la oyente, claro, que no está entendiendo de qué estamos hablando. Haya gente que no sabe de lo que estamos hablando cuando decimos AFA, ¿no es cierto? Claro. Sí, por eso, nuestro presi Machi, sí, yo creo que tiene vínculo con la AFA y creo que también este otro chico, ¿cómo es el que? Perdón, pero yo quiero decir algo. Si el presi tiene vínculos con la AFA, difícilmente estemos hablando de corrupción, querido. No, por eso o sea, le me parece estaba que tenés preguntando. Que rever tu, claro, tu posición. Claro, por eso le estaba preguntando a nuestro querido locutor, pero que tanto altera a las mujeres esa voz. No, realmente. Bueno, la voz que tiene, la verdad que debo decir que eso te lo hacen perdonar, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, entonces, por eso quería preguntarle a nuestro querido locutor. ¿Cómo no digo? Si realmente en esa triada, digamos, con este chico, ¿cómo se llama el chau? Marce Tinelli. Ah, el chau Chabianco iba a pensar. Claro, bueno. Hay una triada entre Machirulo, este chico, Marce Tinelli, y la gente de la AFA, Tapia. ¿Sí? Tapiado ya. Sí. Tapiado. Está tapiado, claro. Sí, porque la verdad que te digo. Lo destechemos. Lo destechamos totalmente a este hombre y esperamos ahora que se hagan cargo los responsables de este fracaso en el que Argentina culminó su segunda peor participación en la historia de los mundiales. ¿Qué le pasa a este chiquito Messi? ¿Qué le pasa? O sea, me lo pregunto yo, el otro día veía el partido y todo el mundo habla de ¿qué le pasa a este chiquito Messi? ¿Está deprimido? ¿Le pasa algo a este chico? Tiene una fuerte oposición de Saturno con el Sol y eso está afectando a todos los cancerianos. Ay, no te puedo creer que ya veía astrología, sí, querido. Sí, sí, también hay que analizar un poco. Ay, un poco qué buen momento, que se armó una pareja. No lo puedo creer porque yo penduleo. Hago péndulo vikingo. ¡Apa! Sí, muy bien, sí, sí. Bueno, después, podemos si hacer querés, trueque. Hacemos intercambio. Me encanta el trueque, tenemos que fomentarlo de esta radio ya mismo. Mira. Sí, realmente, bueno, yo quisiera participar. Ay, también. ¿Qué sí, tal? ¿Cómo le va, señor licenciado Garkovsky con sí, nosotros? Bueno, tuve mi pequeño preámbulo, ¿no es cierto? Pero quería hablar de este chiquito Messi, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Que esa cosa, esa condición que tiene el autista, ¿no es cierto? Ah, este chico tiene un problema. No, porque aquello que es algo que aparece como una dificultad evidente en un sentido, también muchas veces es tiene su parte beneficiosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo vamos a ver en toda la secuencia de estos tiempos, porque estamos corriendo tiempos particulares, ¿no es cierto? Cuando la gente se mete solo en su mundo, también progresa. No, ese sería el titular sí. Quiero desarrollar pequeña, así rápidamente, ¿no es cierto? Ustedes no sé si vieron algunas noticias, algunas resúmenes que hace la gente de las distintas de instancias políticas que nos gobiernan en estos momentos, y hablan de una realidad que es solamente ellos ven, ¿no es cierto? Mucha gente no ve la misma realidad que ellos, pero ellos la ven así y hablan de eso como si todo estuviera de una manera. Con este chico Messi pasa lo mismo. No me quiero meter en territorios políticos porque evidentemente la veo a Marta rascándose. Es porque decir que hay que también meterse en el mundo interior para poder salir al mundo exterior. Solamente eso quería decir, una pequeña reflexión antes de continuar con el tema magazine, ¿no es cierto? Te agradezco mucho, querido y que el licenciado señor Garkowski, por esta reflexión que nos trae luz a la situación. Sí, no sé, para mí está diciendo pavadas, Marta. Por favor, mira, este tipo. Héctor, por favor, Héctor, estamos al aire. Sí, no. Claro. Sí, que nos trae reflexiones. El señor Héctor. No, Pepinia, no queremos tener manzanilla. Te agradecemos muchísimo. Te agradecemos, querida. No salgas al aire, querida, porque se te ve. Querida, por favor. Y del otro lado de la valla, corazón. Esta chica no entiende. Bueno, sigamos. Que te vayas para allá, querida. No entendés que te vayas. Ahí está. Sí. Por claro Dios. Que está bueno, todo bien, ¿no es cierto? Divino. Qué día alegre. Chico, te agradecemos muchísimo tu participación. Quédate con nosotros. ¿Cómo corazón? No me voy a quedar? Si porque, todavía respiramos mundial. No se olviden, el viernes 6 de julio juega Uruguay con Francia, Brasil enfrenta a Bélgica. Sí. Y el sábado 7 de julio Suecia, Inglaterra y Rusia, Croacia. ¿Islandia no va a estar jugando? Islandia lamentablemente quedó fuera. Ay, no te puedo creer, Héctor. Oh. Yo traía hoy el top 10 y Islandia era uno de los... Qué pena, realmente, qué pena, querido. Realmente, igual se llevaron pena. El mundial de los machos más sexys del mundial. Mira, yo hice, porque el otro día estuvimos hablando con Héctor del programa de este chat, el programa anterior, y bueno, él me preguntó de las camisetas, puntualmente la estética de las camisetas, y también hablamos de la estética de cada uno de los jugadores, y bueno, yo me traje toda la tarea hecha de casa, y la verdad que... Nos vas a dar tu informe especial sobre las camisetas, ¿verdad? Sí, o sea, por supuesto. Entonces, no sé si querés que te lo diga ahora o querés que hagamos un break. O sea, break. Antes de hacer este break, quisiera, para cerrar con nuestro querido y tan estimulante DT de piso. Muchas gracias. ¿Nos podrías decir quién para ti va a ser el campeón del mundo de este año? Y pica en punta la garra charruga, sin lugar a dudas. En este programa, ¿cómo dijiste? La garra charrúa, estamos hablando de los hermanos uruguayos. Le dicen charrúa los uruguayos. ¿Por qué le dicen charrúa? Usted tiene hermanos en Uruguay. No. Acá no tenemos, no tengo no, vínculo. Yo los tengo con en el norte, por eso. es una inspiración. Muy bien. Así que los Uruguay. Bueno, sí. Pueden llegar a ganar su tercer campeonato del mundo. Bueno, ganaron Marta, en el 30, en el 50, posiblemente 2018. O sea que Uruguay para ti es el campeón del mundo. Así es. Qué Marta, barrio. Bueno, mira, ¿querés que te diga una cosa? Sí. Esto entre nosotros. Sí. En Rusia, ¿qué querés? Un mundial en Rusia. No, sí, la verdad que... No terminó la perestroika esta gente. No, estuvieron reflojos porque, bueno, o sea, yo pensaba, Marcus... Hicieron para el tercer mundo. No, Marcus, fíjate esta gente que puso cronista. Yeah. Auspicia este programa. Sindicato de Destechadores de la Provincia Independentista y la República Nacional de Capilla del Monte. Te vi. Lo de vi, todo con B corta y B larga. Binoculares, bicicletas, bicornios, bisutería, bistecs, viromes, bicarbonato, Vitorinox de Birmania, viejos virreyes vivos, vitrós, birra, bichos, viandas para viaje, vías de tren, violas, violines y violonchelos. Y todo para tu bisexualidad. Lo de Vi, en calle Victoria y Virabaria, al lado de la Binoculares. Cortina deportiva, Héctor, te comento, querido. Bueno, sí, vamos a ubicar a los oyentes, sí, ahora sí, entonces, vamos a lo que realmente importa del Mundial, ¿no es cierto? A las cosas que son profundas, lo que queda y trascendentes. En la inconsciente de la gente. Y querido, en el inconsciente colectivo, de alguna manera, esto es lo que crea, ¿no es cierto?, el futuro. Y esto es un apartado especial que nos regala Marta Goiti para todos nosotros, para que estemos al tanto de lo que sucede aquí en el mundo entero en relación a las camisetas del Mundial, lo ya importante, querido, del, sí, Mundial. Lo prometido es deuda, Héctor, y como me comprometí la vez pasada, traje hoy la tarea hecha, cumplo con mi palabra, querido. Las camisetas, te digo algo. Ah, sí, decime. En el momento que estuve haciendo y toda la observación de las camisetas del Mundial, sí, querido, me sorprendió, primer detalle, y esto yo ya elevé, me comuniqué directamente y dejé un mensaje de texto, sí, al equipo de gente del tema del Mundial, y les dije, o sea, yo me comprometo para el Mundial que viene, querido, a realmente asesorar mínimamente a nuestro país, claro, y a los países amigos, claro, en la estética de la camiseta, por Dios. Bueno, vos lo habías todas anunciado. Son iguales, Héctor, Marta, ¿eh? Yo quiero decir que vos lo habías anunciado la semana pasada, vos has dado esa primicia, ¿no es cierto?, diciéndonos que la camiseta argentina no desastre, querido. O sea, ya uno podía saber que esto iba a terminar así, que nos íbamos a ir antes de los octavos. Y yo te digo la, ¿no?, verdad, ¿cierto?, que le preguntaría al doctor Garkowski si realmente esto no incide en la autoestima de estos chicos. Porque claro, imagínate lo que es estar cuando una sale a la calle, realmente está vestida de manera horrible. Uno se siente mal, o sea, uno siente que su autoestima, una es más, esto configura su identidad. Yo todo esto lo estudié en psicología y moda. Sí, sí, es totalmente cierto lo que vos decís, Marta. Realmente una persona que no está vestida de alguna manera que lo represente en su momento, en su actividad, el impacto psicológico que tiene, por eso para mí es muy importante este apartado que vos estás haciendo, que nos estás llegando. Le agradezco a usted, porque realmente le digo la verdad, o sea, un, sí, desastre, un desastre, la mayoría de las camisetas son desastres, salvo algunas. Y vamos a ir rápido porque estamos cortes de tiempo. Dale. Pero, por ejemplo, una de las camisetas que me encantó fue la de Panamá Paper. ¿No? Sí. ¿Por qué te digo esto? Fíjate vos, a la gente que esté del otro lado y pueda estar googleando en este momento. Fíjense el detalle del cuello en B. Claro. Un cuello en B que no sería un cuello en B ni tampoco sería un cuello Mao. Es un, ajá, cuello intermedio que tiene, sí, un pequeño detalle, digamos, el incillo que, ¿cómo?, marca la estructura del cuello y los omóplatos, querido. Fíjate vos, el color rojo, la camiseta intenso, un color fuego, un color prometedor, un color con carácter, querido. Claro que un color, sí, que no tiene carácter, un color que dice, acá estoy yo y te voy a avasallar, o sea, te voy a ganar, vas a salir perdiendo. O sea, es un color que ya promete. Instala a los jugadores, ¿no es cierto? Ya lo ponen los jugadores en una perspectiva muy distinta, digamos, que ir con una dopita medio lánguida, medio falta. Mirá, de presencia o falta de... Esa es una de las camisetas más interesantes. Otra que es, sí, muy interesante, que es la camiseta de Alemania. Estamos viendo camisetas titulares porque hay camisetas alternativas y no podemos detener por una cuestión, claro, de, sí, tenemos las suplentes. Pero tenemos y todo, una, sí, camiseta titular de Alemania muy interesante, en un color blanco de fondo, con detalles en color negro, querido, que hacen como una especie de... de dibujo, este, que si la cámara, ahí no estamos en televisión, pero claro, hace como una especie de dibujo y que resalta los pechos, los sí, pechos de los jugadores, resalta toda la zona de los bíceps pectorales, de los pectorales, era, claro, de los pectorales, dando la sensación de encontrarse sí, uno con un cuerpo escultural, un cuerpo formado, ¿no? Porque están como marcando la altura de los pectorales. Realmente, que estas son las dos camisetas, entre otras, que vos destacás como las top ten. Que puedo destacar como las top ten. O sea, que podríamos seguir desarrollando, pero realmente hoy no tenemos demasiado tiempo, ¿cierto? Lo último que te quiero decir, querido, que te dije que iba a rankear los jugadores. Hasta me humedece a mí eso. Yo no te puedo creerlo. Este chico de Islandia debería dejar la pelota y dedicarse al modelaje, querido, porque realmente es un desperdicio para sí, la humanidad entera. Este chico es una escultura. Pocas veces vi, bueno, esto es para las mujeres, ¿no es cierto? Rostro, semejante no, rostro con esta barbilla, esta marcación de la mandíbula. Una cosa que es increíble, chiquito, impresionante. Ay. Fíjate vos qué bonito. ¿Cómo agarra la pelota? Es el número 19 de la selección islandesa y realmente está en el top 10, top 10, top 10 de todos los jugadores. Y este otro chiquito, el suizo Jan Sommer, también es un chiquito, ajá, muy lindo. La verdad que yo no comparto tanto, fíjate vos la diferencia que hay. Sí, claro. Pero bueno, realmente está unos puntitos abajo. Digo, esto realmente merece un capítulo, merece un programa completo, sí, te diría casi. Realmente. Porque realmente uno podría detenerse segundo a segundo sobre cada una de las partes de este chiquito de Islandia, el número 19, es un encanto, una escultura, un David. Es un David. Claro. Este chico es un David. Este chico es el cuerpo perfecto de Leonardo da Vinci. O sea, yo realmente estoy impactada. Que además no marca la estética de lo que viene. Porque a este chico le han, ¿no?, sacado una foto desnudo, porque se ve que vende mucho su cuerpo, ¿no? Entonces yo lo he medido con un centímetro, querido. Ajá. Y es simétrico. Es uno de los cuerpos más simétricos del mundo. Ah. Es una cosa increíble. No tiene la simetría del ser humano imperfecto. Sí. Es una cosa... Sí, soltemos un poco la pantalla. Bueno, Marta, realmente creemos que esto es lo que realmente, ¿no? El Mundial es una gesta deportiva internacional y realmente Marta nos está guiando hacia el mundo sustancial, comprometido e importante, donde realmente se relevan las cosas que nos importan, sobre todo a los argentinos, sí, querido, y al mundo entero, ¿no es cierto? La estética de los jugadores y sus camisetas. Realmente, Marta, este bloque, yo creo que el programa que viene merece un desarrollo un poco mayor. Sé que hoy no tenemos tiempo, sé que tenés que ir en el helicóptero. ¿Ya tenés el teléfono, chico? O sea, lo saqué al teléfono. Lo único que quería decir para despedirme a toda la gente. Ajá. Decirle esto, que realmente el Mundial se ha transformado en un desfile de modas. Estos chiquitos realmente tienen unos cuerpos esculturales y realmente es impresionante cómo las selecciones de nuestros países, realmente cada vez los chiquitos nuestros son más rubios, ¿no? De chiquitos morochos que teníamos hace un tiempo, hemos pasado, no ganamos, pero la estética ha mejorado. Bueno, pero eso... Y esto es importante. Con esto me despido, querido Héctor, no quiero ocupar más tiempo porque el operador nos está haciendo señas. Sí. Agradezco muchísimo a la gente que estuvo del otro lado. Nos vemos el miércoles que viene. Chuiqui, chuiqui, bellos, bellos, como vos decís, Héctor Divino. Machirulo Tips. Si das vuelta el calzoncillo, podés usarlo una semana más. Machirulo Tips. Bueno, sí, entonces ya nos estamos yendo con la destechada. Muchísimas gracias a todos. A todos los que nos escuchan, a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias a todos los participantes de este programa, que cada vez somos más y mejores. Bueno, muchísimas gracias para todos y que tengan una muy buena tarde, una muy buena semana. Nos vemos el miércoles que viene, aquí a las 12 horas, en 98.1, una radio, muchas voces. Oh, mamá. Tulipán, vamos. Los tulipanes están re locos. Esto es ritmo y va. novia se marchó. Toma tu pibro y olvídate. Si tu jefe hoy te echó. Toma tu pibro y olvídate. Si ya está medio entonado, no vaya para otro lado. Anda a ver a Gustavito que vas a quedar doblado. Si el pan hoy aumentó. Toma tu pibro y olvídate. Si tu hijo se quebró. Toma tu pibro y olvídate. Si ya está medio borracho y no podés estar sentado. Agarrate alguna mina que el show recién ha empezado. Toma tu pito y olvídate. Toma tu pito y olvídate. Toma tu pito y olvídate. Toma tu pito y olvídate. Quédate porque ya llega Dolina. En la 98.1. Y el vino es un gran amigo, porque siempre te acompaña. Cuando estás entristecido, una sonrisa te larga. Pero si estás arruinado,